Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Mamá. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Audio de Machuca. Empezamos con el audio de Machuca porque resume en pocas palabras un montón de cosas que nosotros creemos. ¿Cuándo y cuándo nos vamos a atrever a hacer algo distinto? Esto es Desde el Puente, FM La Bemba 91.3, Radio Comunitaria. La semana pasada en Desde el Puente. Que está muy bueno que hagan esto, que dejen visitar estos lugares, es muy lindo porque a la vez sirve para el futuro. Te enterás de todo y aparte ya sabés cómo te tenés que manejar, qué tenés que saber y qué es lo que tenés que entender sobre esto, sobre todo esto, y me parece muy, muy, muy bueno. Hablar todo de esto, que no es lo mismo que nos hablen a que venir a visitar este lugar y conocer realmente a fondo. Buenas noches, soy Agustina. Yo agradecer y también esto, poder llevarlo también a mi hogar y al barrio, ¿no?, donde estamos, que pasamos momentos difíciles, y esto nos enseña a que organizándonos podemos lograr distintas cosas y poder defendernos en nuestro barrio. ¿Qué barrio es? Villa Soldati. Bueno, buenísimo, pudimos estar al teléfono y el verdadero. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya tenemos que dejar de mentir. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, soy Luis Quejul, crítico. Luis Quejul, crítico. Lo que me pregunto realmente es si no tienen nada que hacer en su casa, porque para hacer radio lo primero que hay que hacer es tener algo para decir. Pero hablan siempre lo mismo. Hoy van a hablar de cultura, ¿no, muchachos? son más predecibles que Tinelli, ¿verdad? El tema del día es la diferencia entre derecho y privilegio. Bueno, igual este tema nos surgió un poco de la carta de Seth Wulfsohn. Rompete otra obra, Mauri. Un tipo agachado adentro de la obra, jefe de gobierno tocándole el culo y rompiendo la obra. O sea, como... Sí, el sumum del absurdo. La convirtió en un testimonio de lo que es la política, el periodismo, todo dentro de esa cuna de malditos vendedores de arte. Me emociona escuchar chicos de Soldati participando en una radio de Floresta que fue ex centro clandestino. Parece que todo se va hilvanando en una trama que nos permite pensarnos, ser y tomar el futuro. Y tomar el futuro. Muy esperanzador el mensaje de Beto que yo acuerdo. Parque temático más miserable de la historia. A partir de este momento, cáguese en todo y en todos, no pague nada excepto coimas y sobornos. Ariano, te pasaste chupando en las medias a Menem durante todo este último yo día. Chupé las medias a Menem. Teniendo aire en televisión, que tiene su columna en La Nación. Reproducen un discurso que siempre va a ser actual mientras se le siga dando bolilla. Martín Madariaga dice, un tipo que dice que prefiere ver Tinelli antes que escuchar a gente opinando de cultura es un pelotudo. De cultura es un pelotudo. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es FM Evangélica, hermanos. Bueno, recién estábamos escuchando un tema que ya se imaginarán cómo se llama, de Leonard Cohen. Y que, bueno, está re bueno que se reivindique la danza en el espacio de cine del Puente. La única película que vi fue la última, que es Bailarina en la Oscuridad, que es una película bellísima, con una estética increíble, y que para mí es una obra de arte, en donde la danza es la obra de arte junto con la película, es como un unísono. Lo dejamos acá con los chicos de Tercer Mundo. Nos, están, aleluya, nos ¿no? están apagando la luz en el aire. Aleluya. Aleluya. Muchas gracias a Johnny en la operación, como siempre. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos en Desde el Puente. Estábamos escuchando lo que pasó el programa anterior y quien presentó ese audio fue Andy de Que las María te ilumine. Están acá como invitadas hoy las chicas, así que las saludamos. Buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches. Acérquense lo más que puedan al micrófono. Hola. Ahí está. Está complicado. Está complicado porque somos como un montón, pero yo voy a ceder mi micrófono, mira. El estudio está completo, ¿eh? No entra más nadie. Gracias, Juan. Bueno, ellas son un grupo teatral que ahora, bueno, preséntense ustedes mejor. Bueno, gracias chicos por habernos invitado esta noche. Nosotros somos Que la María te ilumine. Trabajamos juntos hace 7 años ya. Y bueno, somos un grupo independiente de autogestión. Y lo que trabajamos es en la fusión de las diferentes disciplinas artísticas. Venimos haciendo todo un trabajo de investigación, no solamente en el campo artístico, sino también en el campo humano y social, político. O sea, cuando uno se mete en el trabajo humano empieza a abrir caminos, a abrir campos. Y más cuando es independiente. Tal cual. Y no. Más cuando es independiente. Bueno, yo presenté a Andy, que fue la que presentó el audio, y está Tiff y también está Giselle. Así que digo los nombres para que sepamos quiénes son. Y son más en el grupo, ¿no? Porque aparte de ser actrices son personas, ¿no? Sí. Sí, gracias, bueno. Juan, por reivindicarnos. ¿Cuántas son en el grupo? ¿Cuántos? Somos 7. El programa entonces, feminista ya terminó. Sí, ah, sí. Ah, perdón. En su momento fuimos mayoría femenino igual, ¿eh? El año sí, pasado. La mayor parte de la historia de la María éramos, sí, muchas mujeres. Mucha energía femenina, pero... Y fueron poniendo las cosas en su lugar. Sí, la verdad que sí. La humildad ante todo, ¿no? Cumplieron años hace poquito, ¿no? ¿Cuántos años? Si festejaron. 7 años hace ya que estamos. Festejamos, claro. Festejamos siempre. Es algo que caracteriza también a la María, el festejo, el encuentro. Sí, también seguimos festejando este sábado en el Puente el cumpleaños con una fechita que va a tocar una banda, están unos amigos haciendo impro, una muestra de cortos y nosotros con nuestra Marieté. Sí, y bueno, sí, estamos cumpliendo 7 años y en estos 7 años pasó mucha agua bajo el puente. El puente. El puente. El puente. Y bueno, contentos, la verdad que en 7 años en lo que es un trabajo independiente es muy difícil sostenerse en el tiempo y no perder el rumbo. Nosotros, más allá de lo artístico, también, como les decía antes, apuntamos también a lo que es el trabajo humano, hemos hecho trabajo social, hemos trabajado con partidos políticos. La verdad es que hemos recorrido bastante. Y el aprendizaje también de que tuvimos como grupo humano, o sea, propio entre nosotros. Aparte hay muchas hermanas, cuñados, entonces como también el aprendizaje de nosotros de poder trabajar y como grupo y fusionar también la personalidad de cada uno y crecer juntos, eso fue lo que siempre rescatamos y es una de las cosas más complicadas, pero fue bueno, es un aprendizaje constante nuestro, más allá de lo profesional o del arte en sí que hagamos. Tal cual. Sí, sí, y bueno, la idea también siempre fue encontrar un camino distinto. Antes estaba leyendo ahí un cartel que tienen pegado ahí atrás, ¿no? De trabajar en el propio camino, que no es nada fácil. Y si bien en el arte uno puede pensar que, bueno, que está todo bien, que es todo, hacemos arte y está todo lindo. No, pasa de todo también haciendo arte y uno se encuentra también con las peores miserias humanas y también con un montón de cosas que las ves en el día a día, en la sociedad. Bueno, en los grupos de arte también lo ves. Entonces nosotros decidimos buscar una filosofía propia en el trabajo. Cada uno tenemos como nuestro propio método de laburo que es totalmente comunitario, digamos, o cooperativista, si lo queremos llamar de alguna manera. No hay un director que decide por los demás, sino que todos tienen voz y voto. Entonces, es todo un tema. Lo bueno es que cada uno pudo crecer individualmente, aparte del grupo, y todos nos fuimos como alimentándonos, nutriéndonos de los compañeros. Y no es fácil, ¿no? O sea, el trabajo circular o el trabajo horizontal, donde no haya una cosa representativa, que otro hable por mí, sino, bueno, encontrar mi propia voz, mi propia expresión y fundamentarla y hacerme cargo también, ¿no? Porque eso, o sea, yo puedo imponer algo o proponer algo, bueno, hay que sostenerlo. Y se sostiene con el trabajo y el aprendizaje con los compañeros. Entonces, bueno, ha sido todo un crecimiento para nosotros y estamos re contentos de estar hoy acá. Uno de los chicos, Javi, que es otro del grupo, también quería venir y no pudo porque se enfermó la nena, así que, pero bueno, mandó mensaje que le hubiera encantado venir, así que nos gusta mucho participar de todas estas movidas. O sea, esto que decías del camino, ¿no? Que don Juan Matus dice el camino que tiene corazón, que justamente es el que tiene todo lo bueno y lo malo, pero ahí te das cuenta que estás en el camino que elegiste. Sí. Bueno, ¿y dónde? Seguramente ustedes tienen un montón de cosas que son muy difíciles de llevar adelante, como hacer, por ejemplo, a pulmón y mantener el grupo, pero bueno. Y pensá que hace 7 años que nos juntamos lunes y miércoles, pase lo que pasa, tal vez un miércoles no, tal vez un lunes pasó algo, pero lunes y miércoles son los ensayos de la María y ahí estamos. Sí, teniendo en cuenta también que somos cada uno una punta distinta, Paso del Rey, Villa Madero, Floresta, Devoto, y hemos estado esparcidos por otros lugares también. De todos lados. Entonces es a voluntad y dentro de lo que es la vida de cada uno también, el disfrutar tanto hacer eso que le pones las ganas. Es como que nosotros tampoco nos conocimos en una escuela de teatro. No somos gente de teatro, tal vez es más, cada uno dentro del grupo se aboca a una rama diferente del arte. Y bueno, en realidad lo que nos juntó fue la calle, la vida. Por ejemplo, ¿qué ramas distintas hay en el grupo? Por ejemplo, yo me dedico a lo que es el teatro. Estudio teatro de los 15 años, me encanta. Y bueno, trabajé mucho con los chicos. Después, bueno, está Andy. Sí, yo mi formación, digamos, más que nada es de clown. Después todo lo demás fue aprendido con el grupo y con los chicos. Tiff. Y yo estudio todo lo que es danza. Y bueno, en un principio también, bueno, se vienen grupos más de teatro y humor. Y pensaba que no lo iba a poder fusionar. Y bueno, nada, terminaron bailando todos. Así sí. Que es como que usted no lo fusionamos crea. Todo. Andy también es profesora de matemática y lo usa para sus números. Es como que cada uno trae lo que tiene y eso está buenísimo. Yo los vi trabajar juntos en el puente la otra vez. Y lo lindo que, bueno, uno se lo imagina cuando las escuchás hablar todo lo que creen y cómo trabajan, es que cada uno va compartiendo, sociabilizando su saber desde la danza, desde el teatro, desde el clown, desde donde sea, va compartiendo con todo el grupo y se arma un grupo mucho más rico entre todos ellos. Y está muy, muy bueno la forma de trabajo que proponen en los ensayos. No sé si lo podía contar. Qué bueno, sí, está bueno, una visión de afuera. Nosotros estamos ensayando los lunes ahí en el espacio. Y la verdad que está muy bueno para nosotros también estar ensayando en el lugar porque estamos muy cómodos. Encontramos esa libertad también que no se encuentra en todos lados. Es difícil. En general los que tienen lugares o manejan espacios culturales son bastante recelosos de su espacio y a como veces que a veces difícil. Se olvidan que somos personas más un grupo de teatro. O sea, claro. Eso nos pasa mucho. Sí. En lugares donde vamos a actuar o lugares donde paramos a ensayar. Y como que para nosotros no hay chance de que somos personas sola. O sea, antes de cualquier cosa. Eso nosotros lo creemos desde el puente. Que sí, lo más creemos que son personas. Creemos que son personas. Por eso nos pareció importante que digan su nombre. Y también fuera de darle sillas y ese tipo de cosas que se hace con las personas. Sí, recién les convidamos un mate, no sé qué imaginen, pero volviendo a un poco a la forma de trabajar, para nosotros es muy importante, y para mí sobre todo, crear vínculos humanos, digamos. Si no se van a crear vínculos humanos, para mí un espacio cultural, un lugar de encuentro entre las personas y el arte, no tiene sentido. O sea, desde ese punto de vista voy a retomar mi idea del arte y mi idea de un poco del mundo, que es que no, yo no entiendo cómo alguien quiere ser curador, pero porque me imagino una persona fría, es una concepción que tengo de las cosas. Pero bueno, visto, hablado con la curadora anterior, también puede haber matices y excepciones y se puede llegar a profundizar un poco más en el aspecto. Pero bueno, eso, para mí lo importante es crear vínculos humanos. Y ese es el vínculo que creé con los chicos del que la María, con los profes del puente en general, y es lo que me parece realmente importante. Y para crear vínculos humanos necesitamos hablar, y para hablar necesitamos una lengua. Y hoy justamente en el programa vamos a hablar de lo que es la lengua como aspecto cultural y también como resistencia, ¿no? Porque como todos sabemos, nuestra lengua, el castellano, bueno, no sé si todos, pero la mayoría que fuimos a la escuela seguro algo nos quedó, viene del latín. El latín fue, bueno, el Imperio Romano lo impuso recién en el año 218 a.C., invaden la península ibérica, tardan 200 años en imponer el latín justamente porque la dominación se da desde la lengua. Una vez que dominaron, que impusieron el latín, pudieron dominar la península ibérica. Más allá de lo militar y de la fuerza, ¿no? Una vez que dominan la península ibérica, después, bueno, viene toda la historia de los bárbaros y todas las invasiones de los pueblos, los visigodos, los ostrogodos. Esa historia se repite en la conquista de otros lugares. Siempre los colonos lo repitieron en todos lados, acercarse al lenguaje del pueblo al cual iban a colonizar para poder lograr su objetivo. Claro, pero siempre hay pueblos que resisten. Por ejemplo, en la zona cantábrico-pirenaica, el pueblo vasco fue el que resistió y todavía tiene... ¿Qué colectivo me deja? Mantiene el 218. Nos olvidamos de comentar que hoy teníamos invitado a Felipe Piña y al hermano. Venía a contarnos un poquito de historia. Me están censurando, ¿no? Sí, vamos a seguir hablando, Es, tiene un tinte de grondón. Bueno, pero el pueblo vasco, la idea es que el pueblo vasco resistió la invasión del Imperio Romano y es una lengua que hoy perdura y es uno de los pueblos más antiguos que existen como civilización. Incluso antes de lo que se buscaba como el eslabón perdido está el pueblo vasco. Yo lo que decía que, por ejemplo, muchos acá en Latinoamérica, cuando los españoles vinieron a colonizar, aprendían el lenguaje de los pueblos para poder evangelizarlos de esa manera. Ahora iba eso. Justamente los españoles primero echan a los árabes, que también hay mucho de nuestra lengua que tiene influjos árabes. Porque acá Felipe te va a contar toda la historia, sí, sí. Así no, que no, si metes un bocado, está muy resumida. Te va a decir, ¿para qué lo voy a decir yo? ¿Entendés? En tres minutos. Pero está bien, me dio el pie. Porque una vez que echan a los árabes, que habrán leído el Cid Campeador seguramente, ese libro detestable que hacen leer en el secundario, que es la historia de cómo echan a los árabes de España. Después, bueno, se unen los reinos de Castilla y Aragón y van por América. Colón necesitaba financiar las cruzadas, por eso va a descubrir nuevos continentes. Sacan todo el oro de América, toda la riqueza, que era justamente para financiar las cruzadas, pero no pudieron dominar hasta que impusieron su lengua, que era el castellano. Pero a su vez también hay mucho sustrato de las lenguas que se hablaban acá. Por ejemplo, de la lengua caribe nos quedan un montón de palabras, como maíz, cacique. Del náhuatl nos quedan también el cacao, chocolate, son todas palabras que vienen de ahí, que resistieron. Y bueno, por ejemplo, en Paraguay se enseña el guaraní y el castellano, es bilingüe la escuela. Que acá estaría bueno que sea así. Lamentablemente no es así. Y cuando los españoles llegan a Yucatán, los reciben diciendo Macubatán, que significa no entendemos lo que nos dicen. Y ellos quisieron comprender que decían Yucatán y ahí le ponen Yucatán de nombre. Pero ya desde ese desprecio de que la única lengua que se podía hablar era la de ellos. O sea, nunca intentaron intercambiar. El único intercambio fue de Cortés con la Malinche y ahí pudieron dominar con la lengua. No hablo más, me voy. La Malinche, muy macanuda la Malinche. Bueno, estaba planteado el tema, entonces, además, la lengua también como arma, ¿no? Como de lucha y de los pueblos. Bueno, vamos a... Planteado el tema, vamos a escuchar el primer tema, el segundo en realidad, así que, bueno... Ahí vamos con Johnny. Vamos a escuchar el audio del tema del día, que es la lengua. Hay una cita a Disépolo primero y después el que habla de Fontana Rosa, así que los dejamos con el audio. De último, lo único que importa son las ganas que tenga la gente. Como decía Disépolo, un pueblo que no se detiene ante nada no se va a detener porque le falta una palabra. Si le falta, se la inventa. ¿Será capaz este pueblo inventor de palabras de conservar su manera de decir el mundo? Un buen dibujo no salva un mal texto. En cambio, un buen texto salva un mal dibujo. pero a mí me parece que lo fundamental es lo que uno quiere decir y cómo lo dice, ¿no? Nacemos y crecemos junto a padres, familiares, amigos que hablan un castellano, que hablan un idioma y que para nosotros es absolutamente natural. Una región tan enorme, tan vasta, unificada por el idioma. Donde, bueno, a mí me parecería interesante y muy rico conservar los rasgos identificatorios de cada castellano, ¿no es cierto? Unidad es el equilibrio de las diversidades, ¿no? Y uniformidad es la supresión de la diversidad. Y a nadie nos caen bien los uniformes desde ese punto de vista. Yo digo, yo cuando leo un autor cubano o venezolano, quiero que suenen como venezolanos y como cubanos, aunque haya cosas que no entiendan. Pero creo que eso es lo que le da el aroma a un relato, ¿no es cierto? Digo, lo que pasa es que, claro, se cae en una cosa, la tilinguería, ¿no? Si vos a un country privado le pones Kentucky, uno piensa, ¿cuál es la intención de que se suponga de que se está viviendo en los Estados Unidos? ¿Cuál es la razón? De ahí voy al hecho de la falta de valorización, La identidad es como el movimiento. Se demuestra andando, ¿no es cierto? Se demuestra a través de los hechos y a través de las cosas. Entonces, por ahí, más que ponerme yo a reflexionar sobre tal libro o tal historieta, y prefiero hacerla. La cosa es la actividad, la acción. Voy a España. Los primeros años de trabajo voy a hacer chistes turísticos. Haré los toros, ¿no? Si voy a Francia haré las baguettes, los panes largos. Pero ¿cuánto tiempo me lleva llegar a la complicidad que cuando te dicen el mudo, vos sabés que es Gardel, ¿no es cierto? Diego es Maradona. Eso implica toda una forma de conectarse y que es un acervo absolutamente, en este caso nuestro argentino, como los otros países latinoamericanos tendrán los suyos también, ¿no? Para mí Fontana Rosa es un fenómeno, nada más. Bueno, después de esa maravillosa interpretación de todo lo que dijo Fontana Rosa en 2 segundos de Juan, vamos a continuar con el programa. No sé, Fernando, si quieres aclarar algo más de la historia. Está mudo, Fernando. Bueno, te estoy haciendo señas, Javi. Es que estoy mirando para allá y no te veo. Hola, Juli, ¿cómo te va? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás, Javi? No, yo quiero rescatar que la identidad es como el movimiento, que la voz es cuerpo, que el cuerpo es movimiento, y eso suma a lo de lo fenomenal de Fontana Rosa. Y acá seguimos con las chicas que forman parte del grupo Que la María te ilumine, que van a estar este sábado a las 22 horas. ¿Quieren contar un poquito más sobre la fecha para avanzar un poco con el tema de la fecha? Sí, bueno, vamos a empezar con unos cortos independientes. Después va a haber, estamos la función, la Marieté, que va a haber teatro, danza, malabares. Y va a cerrar una banda que se llama La Piedra. También va a haber un grupito antes de impro que se llama Lo que es con música en vivo, es improvisación teatral con música en vivo. Ellos son toda gente que ustedes convocaron, no que forman parte del grupo. Sí, pero son todos amigos, es como si fueran parte de... Sí, son gente que convocamos, pero son amigos. Ajá. ¿Qué es esto de La Piedra, que la María te ilumine? No estarán no sugiriendo cosas, apología, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero tal vez se hace muy extensa la respuesta. Quería saber cómo se había formado el grupo. Tal vez no da para... En la calle dijeron, pero ahora nos pueden contar un poco más. Yo creo que tiene que ver con La Piedra y la María. Ahí se encontraron. Cortito. Sí, en realidad uno de los chicos, Javi, era el que tenía más en mente quizás un proyecto de hacer algo de arte, que ahí la conoció allí. en la feria. Con Javi nos conocimos haciendo feria en Plaza Hussein, frente a la Facultad de Medicina. Y él vino un día, lo acompañé a la guardia porque se había roto una rodilla, le dolía todo. Entonces fuimos a la guardia, qué sé yo, me muestra lo que había escrito, era un número de un superhéroe. Ah, está bueno. Y me faltaría esto, aquello, lo otro, habría que armarlo, ¿no? Me dice, ay, porque yo quiero armar un grupo, qué sé yo. Y yo en ese momento estaba ensayando con otro elenco, 3 veces por semana, y no podía. Le digo, mira, yo ahora no puedo. Pasó el tiempo y yo me fui de ese grupo y fui y le dije, le digo, mira, Javi, estoy libre ya, así que cuando quieras nos juntamos. Entonces ahí arregló y... Sí, por otro lado yo lo conocí a Javi haciendo un taller de clown y era el único día y horario libre en la semana que yo tenía, así que me prendí. Y a mí me llevó mi hermana, que también tenía el único día y horario libre y salía de la escuela y me iba al grupo. Después apareció Fede, que es el cuñado de Javi, digamos, que es otro de los chicos que está también actualmente con nosotros. Mi hermana, que también está con nosotros, que ella hace todo lo que es... diseño gráfico, escenografía, también se sumó a los entrenamientos de clown. Y bueno, después hay un montón de gente que... Como que hay una cuestión de que toda la gente que nos va conociendo de alguna manera se quiere sumar. Entonces en realidad por ahí los que actuamos somos algunos, pero hay como un montón de gente por atrás del grupo. Que agrega cosas. Y... Sí. Sí. ¿Cuántos son, o sea, los que actúan, cuántos son ustedes en total? Los que estamos ahora somos 7. No. Actuando 5, ¿verdad? No pensé que los iba a complicar con la pregunta. Porque pasa eso, que en realidad es como que hay un montón de gente todo el tiempo como atrás nuestro que nos están como ayudando con un montón de cosas, entonces como que... Sí, desde que en las funciones, desde, no sé, el que está cobrando la entrada hasta que el que está ayudándonos con las luces, con el sonido, todo es importante. Como por ejemplo este sábado que va a estar Juan ayudándonos con las luces y el sonido. Exactamente. Gracias. Tenemos un mensaje. ¿Se lo lees, por favor? Dejaron un mensaje para ustedes, chicas. Luis Quejul. Lindo nombre el de la banda La Piedra. Perdón, no. ¿Pero ahí también fuman porrito? Ah, son amigos de la gente del programa que no tiene producción. Veo. Luis Quejul, pregunto. Si esas chicas no tienen otra cosa que hacer que tirar bolitas al aire o ponerse una nariz de payaso. O algo más productivo, chicas. Es un desubicado. Está. Luis Quejul es el crítico que nos llamó la semana pasada. Hoy no lo atendimos, otro día quizás. Sí, pero igual insiste, ¿eh? Nos escribe por todos lados. Contéstenle, sí, a mí me parece que, bueno, que este señor Luis Quejul representa al... un grosso por ciento de la sociedad argentina, ¿no? Mucha gente opina sobre lo que es el arte, opina sobre la expresión, tal vez sin saber lo que implica mantener un grupo de arte independiente hoy por hoy, ¿no? Frente a tantas puertas cerradas. O sea, nosotros somos un grupo post-cromañón. Y nosotros no somos un grupo de teatro convencional, no nos manejamos en el ambiente exclusivamente de teatro. Somos más tal vez rockeros, por llamarlo de alguna manera. Es como siempre actuamos en lugares, en todo tipo de lugares. Desde un centro cultural, un bar, un espacio recuperado, la calle. Hemos hecho también temporadas, espectáculo callejero. Y se hace difícil y no es tan simple como tirar 3 pelotitas al aire y ponerte una nariz. Que Jul. Te estamos mirando. Yo quería saber si tienen alguna anécdota en particular que nos quieran contar de estos 7 años o algo, de todas las dificultades o... Dale. Bueno. La van pensando, si quieren. No, ya la tienen. Sí. Bueno. ¿Empiezo yo? Bueno, después seguís vos. En el año 2007, enero 2007, sí. Nos fuimos a hacer temporada, felices y contentos, a un pueblo vecino de Carlos Paz, se llama Tanti. Yo viajé varias veces porque tenía gente amiga que tiene un hostel. Durante el año hablé con la gente de cultura, buenísima onda. Con un permiso, nos fuimos muy legales la primera vez. Legal. Y bueno, llegamos, paramos en el hostel de esta gente amiga, estuvimos haciendo funciones en el hostel, estuvimos haciendo funciones en la plaza y íbamos a hacer una función en el Teatro Municipal. Ajá. Y ese señor, bueno, el que manejaba cultura, estaba ahí medio de chapa puesto y la verdad que era un hombre que no sabía manejar, tenía un solo grupo de teatro en el pueblo y una banda y ponía las dos cosas en el mismo horario, por ejemplo. Como, si no, no tenía idea. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el señor durante el año se encargaba de la parte de deportes y en el verano lo pusieron para cultura. Y bueno, un día dijimos, bueno, teníamos que hacer función en el teatro, llegamos, había una exposición de cuadros religiosos, una cosa así media extraña. Dijimos, bueno, vamos a... Claro, estaban ahí con las virgen. Dijimos, bueno, no, vamos a... Dijo que la María te ilumine. La María te ilumine iba perfecto. Sí, dijimos, mira, todo bien, vamos a decirle al hombre que, bueno, que se aprenda a manejar, porque no está bueno. Hagamos todo junto, dijimos, ya que están los cuadros, era un teatro, de esos teatros... esas salas inmensas con el escenario, 200 personas, no sé, enorme el teatro. Y bueno, cuando lo llamamos por teléfono para que vaya al lugar como a solucionar el problema, bueno, llega él con la secretaria del intendente, llega en un estado así un poco alcoholizado, pero decir, pero bueno, no dijimos nada, hablamos bien, dijimos, bueno, mira, me parece que estás equivocado. Se empezó como a violentar él con la secretaria del intendente. Las viejas como locas. Claro, gritándonos, como echándonos del lugar, diciendo que estábamos equivocados. Nosotros y más le dijimos, mira, me parece que estás manejando mal el tema de como la organización. Y el tipo se puso como loco. Bueno, la secretaria del intendente, peor. También. A mí me empezó a gritar que ustedes no me van a decir a mí, no sé. Loca, llamando a la policía. Claro, terminamos saliendo, como no nos queríamos como... Bueno, nuestros compañeros, hombres, ya estaban así como medio sacados, claro, los hombres sobre todo. Y nada, entonces terminamos sacando, nos fuimos todos, el tipo nos empezó a tirar piedras, cuestiones. Nosotros nos fuimos como, claro, como diciendo, ¿qué hicimos? Y después dijimos, chao, no hicimos nada, o sea, vamos a hablar con el intendente a pedir una solución, o sea, antes que el tipo este vaya a hablar. Estaba el intendente, entonces vamos a hablar con el intendente. La gente del pueblo dijo, chicos, no se gasten, miren que acá son todos parientes de todos, o sea, pero bueno, dijimos, vamos igual a hablar con el intendente. Pedimos hablar con el intendente, nunca nos atendió, hasta que un día fuimos a la puerta de la municipalidad y le empezamos a cantar. Le tomamos la municipalidad, claro. O sea, todos los que estaban trabajando en el municipio se escondieron. Automáticamente nos cerraron todas las puertas, y vino la policía, chicos, acompáñennos, bueno. A la policía, a declarar todo un quilombo. Disturbios. Que, bueno, en realidad lo que terminó pasando, se terminó destapando una olla dentro del pueblo, que este hombre tenía hasta denuncias de abuso de menores. De menores. O sea, se terminó destapando toda una olla, un montón de gente nos cruzaba por la calle y nos decía, chicos, ¿por qué no están actuando? ¿Qué pasa? Nosotros contando qué había pasado, hicimos una circular, fuvimos a Córdoba Capital. Nadie nos daba pelota. Javi y a mi hermana les tiraron un auto encima, los amenazaron. Estábamos todo el tiempo, era salir del hostel y bajar y ir para el pueblo. Y tenías la policía que te paraba y te decía, váyanse del pueblo. Como fue una persecución horrible. Y dijimos, bueno, o nos vamos también, pero antes hacemos algo. Entonces convocamos un día, hicimos como toda una concentración en la plaza del pueblo. Con 200 personas, fuimos todos en personaje, digamos, con las pelucas, las narices, los maquillajes. Hicimos cartelones con frases de, bueno, el arte. Del arte, no se vende, el arte en espacio público, la lucha por poder expresarnos en el arte así en un lugar público, es algo que nos pertenece. Claro, porque a todo esto nos habían prohibido hacer funciones en la plaza, no podíamos trabajar más, estábamos limitados al hostel. Al hostel empezaron a hacer todo un boicot también. Al hostel lo querían clausurar, sí, por las funciones que nos dejaban hacer nosotros en el lugar. Y bueno, y terminó en una función protesta en la plaza, toda la gente de la feria, la gente del pueblo, eran 200 personas, policía. Que por suerte no tuvimos problemas en esa instancia con la policía, porque como que decían, nos cayó un chico abogado así medio medio hippie que nos ayudó, pero bien, porque era abogado posta. Entonces como que pudimos hacer esa movida y nada, la policía se quedó al margen y la pudimos se juntó todo el pueblo. Y bueno, lo importante, más allá de los hechos, lo importante de esta anécdota es que a nosotros en esa temporada tomamos conciencia de la verdadera función del arte y del artista y un poco de la lengua que ustedes, o sea, lo que están planteando hoy en el programa, ¿no? De esta posibilidad de tener voz y voto y la responsabilidad que eso implica también. Yo creo que el artista que se sube a un escenario, que pinta un cuadro, que escribe un poema, que hace un tema de música, tiene una responsabilidad para con el que lo va a recibir, digamos. Y es una relación directa y es como... Creo que es muy importante que los artistas seamos conscientes de esa responsabilidad, de que lo que uno está transmitiendo, hay un otro que lo está escuchando. Entonces, wow, o sea... Sí, que no solo es una búsqueda estética, sino que hay que involucrarse también con el mundo. Totalmente. Y también podemos decir que ustedes hablan de arte efímero, y se podría tratar de arte efímero, pero que deja huella desde este punto de vista. Ah, está bueno, bueno. Sí. Muy buena la pregunta. La poeta del programa. Inspiradísima. Bueno, yo, no sé, les quiero decir que está en la puerta el intendente de Tanti, así que si quieren escuchamos un temita y nos escondemos por ahí. Sí, yo antes del temita quería decir que más allá de la responsabilidad que tenemos, o también aparte de la responsabilidad que tenemos, es muy importante luchar con lo que tengamos y como se pueda y en donde sea y como sea. Está bueno que eso, que sea con la lucha. Bueno, Johnny nos va a sacar de acá ahora. Sí. Gracias, Johnny. Seguimos y ahora vamos a presentar este segmento que se llama Ucronías, que tiene que ver con detener el tiempo y pensar, por ejemplo, qué hubiera pasado si el Indio Solari, en vez de ser músico, hubiese sido policía de la bonaerense. Ucronías, el puente. La Bemba, 91, Tantu, 3. 1967, un joven, Carlos Solari, ve frustrada su posibilidad de ingresar a la carrera de letras en la Universidad de La Plata. Sale desanimado y a paso lento camina unas cuadras y ve un cartel enorme: Unite a la Bonaerense. 34 años más tarde, en una dependencia policial de la zona oeste del conurbano, un joven ingresa a realizar una denuncia. Buenas noches, oficial. Vengo a denunciar el robo de mi auto. Hola, pile. Hola, pibe. Prepara tu garganta para la gira infernal y fiero papaleo. Sentate y espera que el feo sueño acabe. El joven se sienta y comienza a relatarle al oficial lo sucedido. Luego de un largo rato, el oficial Solari le dice: no nos queda más que sumergirnos en el concord de lectura de sus manifiestos, para dar con su posterior y voluntaria firma. Denunciante vulgar, bramando penas, ni las nuevas vigías te zafaron de tanto guante pillo que al filo de la noche acecha. Vos decime si fue hurto o robo, da igual si un fino impaciente lobo o un dragón ratero hambriento. Aprendé, nene, que no se recupera, en esta fetocracia de la tora, lo que el cerdo rey se lleva. Ya no vale que llenes tu nariz de acero, el insomnio te destripa y arremete con tu licuada paz chillona. Tu estómago y vos no saben de heroínas desquiciadas, como casi todas. Da igual si un fino impaciente lobo o un dragón ratero hambriento. Aprendé, nene, que no se recupera en esta fetocracia de la tora lo que el cerdo rey se lleva. Pero oficial, esto no tiene nada que ver con lo que yo le relaté. Ni a frifru, pibe. Andate, nene, o el Robocop te tiene las muñecas de metal del metal maldito. Ni a frifru, firmá y andate, pibe. Pero, escúcheme, oficial. Ni a frifru, frifru. El Puente, Espacio Cultural, Talleres 2011. Tango, yoga, teatro, circo, plástica, pintura decorativa, dibujo, danza clásica, danza contemporánea, percusión, tai chi, guitarra, canto grupal, placer literario, iniciación a la danza, clown, escritura periodística, juegos teatrales, bistrofusión, cine. Avenida Rivadavia 9810. 4682-4522. www.espacioculturalpuente.blogspot.com. ¿Qué se supone? ¿Que la trayectoria épica de las madres ingresa a la duda porque un tipo oscuro u oscurecido hizo o habría hecho de la suya? Quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. ¿Con cuál autoridad de antecedentes se erigen en moralistas quienes usan a Jock Lender para tirar abajo lo que no pueden derrumbar? Así que los compinches del choreo de la Argentina se escandalizan por metidas de mano antes que de pata. Cuando en realidad... Así que silenciadores y cómplices de apropiación de bebés cargan contra las madres de Plaza de Mayo. Cuando en realidad... Hay esa gente cooptada por el discurso corporativo, esa gente que se mimetiza con él hasta un punto en que asumen el nosotros. Morales Solá es parte íntima de ellos. Es núcleo duro de su bajada de línea, es cuadro de la derecha. Pero vos, Jorge, vos con quien compartimos tantos años, tanta utopía y sobre todo tanta seguridad de que si tocaban a las madres nos tocaban a todos. ¿Qué te pasó, Jorge? ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Por lo que más quieras, ¿qué carajo haces mendigando espacios en el territorio de ellos para decir lo que les conviene contra lo que tanto tiempo soñamos juntos? ¿A vos te parece hacer eso? No hablo de que nunca se debe trabajar en campo contrario, y menos que menos en esta profesión. Y además, si fuera por eso, yo no sería uno de los más indicados para decirlo. Pero sí, encima de tener que resolver esa contradicción, te convertís en el vocero explícito de lo incompatible con lo que pensás. Ya no es dialéctica, Jorge. Es servilismo. ¿O es que siempre pensaste como ellos y haber sostenido lo inverso fue de oportunismo transgresor? ¿Saben? Quisiera darles la dirección donde se sacan las caretas. Vos edificaste sobre la transgresión, Jorge. Una transgresión progre, la llamémosle de izquierda. Y la estás haciendo percha con una transgresión contrapuesta que ni siquiera es pícara, porque la cancha te la marcan ellos para que vos juegues con el extremo de ensuciar a las madres. Quiero decirles, sus Que quede bien clarito, porque esta sigue siendo la batalla por la construcción de sentido. Por la construcción de sentido. Y el sentido que ellos quieren construir no es, en su naturaleza profunda, la existencia de un corrupto metido dentro de las madres. Lo que necesitan fabricar es que somos todos la misma mierda que ellos. No hay que dejar siquiera que lo intenten. Habemos muchos que no nos quebramos, no nos vendimos, mantuvimos las palabras clave, nos miramos tranquilos al espejo. No verseamos nunca ser periodistas independientes. Como decía David Viñas en su cita de Aristóteles, el hombre es un animal político y si se le quita lo político es simplemente un animal. Si fuera cierto que Eve se equivocó feo dejando correr andanzas de un corrupto, nadie dice que no deba decírselo. Pero hay formas y formas de hacerlo, porque decir no es lo mismo que vomitar. Porque casi todo lo que decimos o dejamos de decir es en un contexto político. No hay términos sueltos, salvo para quienes creen o quieren convencerse de que primero se es periodista y recién después el animal político. Feliz día el martes para los que comprenden que es al revés. Pusimos el audio de Aliberti en referencia al Día del Periodista, que fue este martes. Y bueno, habla un poco de lo que nosotros creemos del periodismo, de lo que creemos de las madres y de lo que creemos de Jorge Lanata. Bueno, como fue el Día del Periodismo, también tenemos que hablar de un periodista que realmente cambió el periodismo, Rodolfo Walsh. Con su obra Operación Masacre hizo que muchos quisieran estudiar periodismo, pero son muy pocos los que siguen su línea, lamentablemente. Hoy es 9 de junio y se cumplen 55 años, creo. Fue el 9 de junio de 1956, en los fusilamientos de José León Suárez, que es justo hoy la historia que cuentan. La investigación de Walsh, para que luego derivó en Operación Masacre. ¿Javi? No, iba a decir eso, que era de ahí, bueno, él se encontró medio de casualidad con un sobreviviente de la masacre y empezó a investigar, creo que al año de los fusilamientos, y empezó a investigar y bueno, ahí nació esa obra de la literatura argentina tan importante. Que también, bueno, tiene que ver con esto de la letra, la forma de escribir, de correrse un poco de ese castellano, digamos, tan solemne, y de hablar de otro lenguaje, escribir literatura, por ejemplo, latinoamericana y argentina, con el lenguaje del lugar, como lo hace Rulfo, como tantos escritores. Sí, como Art, con sus aguafuertes porteñas también, que eran escritos periodísticos, pero con su estilo. De eso habla un poco también el primer audio de Fontana Rosa, de mantener las identidades. Y las identidades por momentos parecen desaparecer cuando vivimos en un mundo que nos bombardea con un lenguaje que no existe, que es el español neutro, que borra las identidades, que es todo lo contrario a lo que pedía Fontana Rosa, ¿no? Que cuando escuchemos un venezolano, escuchemos su tonada. Y eso me hace pensar un poco, pensando en las chicas de la María y en el tema del programa, en cómo es la relación centro-periferia y la gente que desde el interior del país viene tal vez a hacer teatro acá, a veces tiene que borrar esos rasgos que dicen de dónde vienen para poder confundirse en ese lenguaje que es artificial, no es real y no posee esas características tan ricas que nos hacen, bueno, que nos hacen nosotros y que nos permiten tener esa identidad, ¿no? A mí me pasó algo, eso que decía Fontana Rosa, con una película, bueno, esta película es para chicos, y está situada en Brasil la película, y cantaban zambas, y las zambas estaban, la letra cantaban, cantaban en inglés, y quedaba horrible, era un desastre, y pasa eso. Bueno, uno de los chicos, compañero nuestro del grupo, que fue Javi, que no pudo venir hoy, el otro día contaba, él trabaja con chicos, animando fiestas infantiles, y él contaba que todos los chicos de 4, 5, 6, 7 años, todos los juegos que hacen, los hacen, hablan entre ellos en español neutro. Tú, oye, tú, no sé qué. Y es por ya la imposición desde la televisión y... Claro, desde los dibujos animados, ¿no? Los dibujos animados. Recién ahora hay algunos doblajes que son, pongámosle entre comillas, que estoy haciendo ahora, argentino. En España también todo se consume doblado al español que hablan ellos. Y me quedé pensando que entonces el único que viene zafando de esta cosa es Piñón Fijo, ¿no? Que él es como que más o menos está ahí en un lugar así bastante complejo, pero él sobrevive con su tonada. Chuchuá, chuchuá. Bueno, ahora vamos a escuchar. Primero despedimos a las chicas, les agradecemos que hayan venido. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias. Chao, nos vamos. Nos pueden buscar en el Facebook por La María Arte Efímero, o si quieren escriban un mail a lamariateilumine@hotmail.com para enterarse de las fechas y todo. ¿Y la página? Está en construcción, pero es www.lamariateilumine.com.ar. Aparte de crítico, es jodido. Jodido. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio. No, un audio no, perdón. Julieta nos va a leer algo de Roberto Art, de Las Aguafuertes Porteñas, que más o menos engloba un poco todo lo que estuvimos hablando. Y después ya invitamos a los chicos de Tercer Mundo a que entren. El señor Moner Sanz, en una entrevista concedida a un reporter de El Mercurio de Chile, nos alacranea de la siguiente forma. En mi patria se nota una curiosa evolución. Allí, hoy nadie defiende a la academia ni a su gramática. El idioma en la Argentina atraviesa por momentos críticos. La moda del gauchesco pasó, pero ahora se cierne otra amenaza. Está en formación el lunfardo, léxico de origen espurio, que se ha introducido en muchas capas sociales, pero que solo he encontrado cultivadores en los barrios excéntricos de la capital argentina. Felizmente se realiza una eficaz obra depuradora en la que se hayan empeñado altos valores intelectuales argentinos. ¿Quiere usted dejarse de macanear? ¿Cómo son ustedes los gramáticos? Cuando yo he llegado al final de su reportaje, es decir, a esa frasecita, felizmente se realiza una obra depuradora en la que se hayan empeñado altos valores intelectuales argentinos. Me he echado a reír de buenísima gana, porque me acordé que a esos valores ni la familia los lee. Tan aburridores son. ¿Quiere que le diga otra cosa? Tenemos un escritor aquí, no recuerdo el nombre, que escribe un purísimo castellano y para decir que un señor se comió un sándwich, operación sencilla, agradable y nutritiva, tuvo que empeñar todas estas palabras. Y llevó a su boca un emparedado de jamón. No me hagas reír, quiere. Esos valores a los que usted se refiere, insisto, no los lee ni la familia. Son señores de cuello, palomita. Voz gruesa que esgrimen la gramática como bastón y su erudición como un escudo contra las bellezas que adornan la tierra. Señores que escriben libros de texto, que los alumnos se apresuran a olvidar en cuanto dejaron las aulas, en las que se obliga a exprimirse los sesos estudiando la diferencia que hay entre un tiempo perfecto y otro pluscuamperfecto. Estos caballeros forman una colección pavorosa de engrupidos, me permite la palabreja, que cuando se dejan retratar, para aparecer en un diario tienen el buen cuidado de colocarse al lado de una pila de libros para que se compruebe de visu que los libros que escribieron suman una altura mayor de la que miden sus cuerpos. Querido señor Moner Sanz, la gramática se parece mucho al boxeo, ya se lo explicaré. Cuando un señor, sin condiciones, estudia boxeo, lo único que hace es repetir los golpes que le enseña el profesor. Cuando otro señor estudia boxeo y tiene condiciones y hace una pelea magnífica, los críticos del pugilismo exclaman: ¡Este hombre saca golpes de todos los ángulos! Es decir, que es inteligente. Se le escapa por una tangente a la escolástica gramatical del boxeo. De más está decir que este se escapa de la gramática del boxeo. Con sus golpes de todos los ángulos le rompe el alma al otro. Y de allí que haga camino esa frase nuestra de boxeo europeo de salón, es decir, un boxeo que sirve perfectamente para exhibiciones, pero para pelear no sirve absolutamente nada, al menos frente a nuestros muchachos antigramaticalmente boxeadores. Con los pueblos y el idioma, señor Moner Sanz, ocurre lo mismo. Los pueblos, bestias, se perpetúan en su idioma, como que no teniendo ideas nuevas que expresar, no necesitan palabras nuevas o giros extraños. Pero en cambio los pueblos que, como el nuestro, están en una continua evolución, sacan palabras de todos los ángulos. Palabras que indignan a los profesores, como lo indigna a un profesor de boxeo europeo el hecho inconcebible de que un muchacho que boxea mal le rompa el alma a un alumno suyo que técnicamente es un perfecto pugilista. Eso sí, a mí me parece lógico que ustedes protesten. Tienen derecho a ello, ya que nadie les lleva el apunte. ya que ustedes tienen el tan poco discernimiento pedagógico de no darse cuenta de que en el país donde viven no pueden obligarnos a decir o escribir «Llevó a su boca un emparedado de jamón» en vez de decir «Se comió un sándwich». Yo me jugaría la cabeza que usted, en su vida cotidiana, no dice «Llevó a su boca un emparedado de jamón», sino que, como todos diría, «Se comió un sándwich». Además está decir que todos sabemos que un sándwich se come con la boca, a menos que el autor de la frase haya descubierto que también se come con las orejas. Un pueblo impone su arte, su industria, su comercio y su idioma por prepotencia, nada más. Usted ve lo que pasa con Estados Unidos. Nos mandan sus artículos con leyendas en inglés y muchos términos ingleses no nos son familiares. En el Brasil, muchos términos argentinos lunfardos son populares. ¿Por qué? Por prepotencia, por superioridad. Las Reson, Félix Lima y Fray Mocho y otros han influido mucho más sobre nuestro idioma que los otros macaneos filológicos y gramaticales de un señor Cejador y Frauca, Benot y toda la pandilla polvorienta y malhumorada de ratones de biblioteca, que lo único que hacen es resolver archivos y escribir memorias, que ni ustedes mismos, gramáticos insignes, se molestan en leer porque tan aburridas son. Este fenómeno nos demuestra que hasta la saciedad, lo absurdo, que es pretender echarle cara a una gramática canónica a las ideas siempre cambiantes y nuevas de los pueblos. Cuando un maladrín que le va a dar una puñalada en el pecho a un socio le dice «Te voy a dar un puñetazo en la persiana», es mucho más elocuente que si dijera «Voy a ubicar mi daga en su esternón». Cuando un maleante exclama al ver entrar a una pandilla de pesquisas «Los relojé de abanico», es mucho más gráfico que si dijera «Al socaire examiné a los corchetes». Señor Monersans, si le hiciéramos caso a la gramática, tendrían que haberla respetado nuestros tatarabuelos, y en progresión retrogresiva llegaríamos a la conclusión que, de haber respetado el idioma de aquellos antepasados, nosotros, hombres de la radio y la ametralladora, hablaríamos todavía el idioma de las cavernas. Su modesto servidor, Roberto Art. Bueno, buenísimo. Monersans fue un catedrático. Pero bueno, no sé si tiene que ver con algo con el radical que se bajó de la candidatura, pero no importa. Vamos a leer los mensajes. Voy a leer uno que es de August para cerrar el programa antes de invitarlos a la peli de mañana. Es de August. Dice, gente, el jueves pasado estuvimos con un grupo de estudiantes, jóvenes y adultos de un colegio secundario de Soldati. Gracias a todos en La Bemba por recibirnos y habilitarnos la voz. Me parecía un buen mensaje para cerrar. Quería decir una cosa más. También podés escuchar La Bemba por www.justintvlabemba, que bueno, es otra forma, si a alguien le cuesta escucharlo por la página. Se puede ver también, pero bueno, lo importante es escucharlo. Seguimos con los chicos de Tercer Mundo, pero antes los invito a la peli de mañana, que no llegamos. Es mañana 10 de junio, pasamos Fish Tank. A las 21 horas se proyecta el corto, como todos los viernes. Y a las 22:30 la película en el puente que es Rivadavia 9810. Así que bueno, están invitados y acá ya están llegando los chicos o el chico de Tercer Mundo, porque veo el uno chico solo, de Tercer Mundo que tiene su nuevo programa de es todo de shopping hoy, ¿no? Hoy sí, programa sorpresa. Entonces bueno. No nos vas a adelantar nada. Listo, otra vez. Está bien. Ya tuvieron el programa sorpresa. Son muy sorpresa. El programa Kinder. Somos así, todavía no llegó uno de los integrantes. De los cuatro que somos, uno ya anticipó que no venía y estamos esperando al otro. Así que hoy vamos a remarla. Bueno, si quieren nos quedamos, no sé. O sea que la sorpresa fue para vos que llegaste y estabas solo. Claro, más o menos. Bueno, mientras tanto le dejamos el teléfono de La Bemba, que es 503-1-4713, interno 640, para comunicarse con nosotros, con cualquiera de los programas de acá, comentarle que hubo programas nuevos en la semana, sé que empezaron los chicos de Carrilados, así sí. Que para que estén informados mientras vamos develando las sorpresas de Tercer Mundo. Bárbaro, es un teléfono de línea en el cual lo marcamos y nos va a atender un operador que nos pide el número interno en inglés por ahora. Y les va a. Es Johnny, ¿no? Que se hace el que habla en inglés. Claro, Johnny que lo estuvimos grabando. Hello. Bueno, muchachos, buen programa. Y nos estamos viendo el sábado acá a laburar. A laburar para la mudanza, así también se puede escuchar por la radio. Muchas gracias a Johnny en la operación. A las chicas de Que la María te ilumine. Y bueno, te ponete cómodo, tenés todo el estudio para vos. Sí, nosotros éramos 20 y él es uno solo. ¿Querés un sillón, algo? Lo que es la desigualdad, la puta madre. Chau. Adiós. Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Hermoso país, es mi tierra, la Argentina. La mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón. El vigilante un botón, la policía la cara. El que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón. Al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al verre por al revés. Si te la echaste tenés, y en la rama si estás seco, si andas bien andas derecho, tirado el que nada tiene, ya parece que te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el macho es un gran señor, que sus mangos saca mana. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mosterador, donde un kurda se emborracha y si hace patancha te la vas de sobrador. El que trabaja labura, el que no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu impostura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y a policiones dormirse. Rajar o piantarse, irse y esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es funao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Garela con su guitarra, aunque esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo.